diga mi compadre Jaime Velázquez. Colombia gozaron los colombianos, porque guaracha en Colombia gozaron los colombianos, porque el ritmo me acomoda y muy suave de bailarlo, porque mi ritmo acomoda y muy suave de bailarlo. Para España y el Japón, pasaporte para la China, para España y el Japón, con mi guaracha movida lo bailan hasta en Hong Kong. Toque guaracha en Madrid, lo que a mi paso domina, eso es lo que a mí me gusta.